Caracazo tuvo un impacto muy fuerte en el plan de reformas económicas que estaba planteando la administración de ese momento de Carlos Andrés Pérez. Prácticamente lo que allí sucedió, que no era esperado y rebasó un poco las expectativas de los hacedores de políticas y en general del liderazgo del país, provocó de alguna manera primero un replanteamiento del conjunto de reformas que se estaban llevando a cabo dentro de la dinámica económica venezolana. En segundo lugar, exacerbó las voces críticas sobre estas reformas y a partir de allí el rumbo de las mismas fue de alguna manera errático y no se trabajó pues en la construcción de los consensos necesarios para llevar adelante las profundas reformas y difíciles reformas que en materia económica tenía Venezuela. Así que desde esa perspectiva, el Caracazo exacerbó las diferencias que existían en la sociedad venezolana sobre las reformas que se estaban llevando a cabo y prácticamente socavó las bases de apoyo para que esas reformas siguiesen adelante. Eso da pie pues al segundo planteamiento sobre si se puede hablar de un quiebre económico a partir de 1989. Yo creo que, digamos, es un hito o un punto importante 1989, pero que tenemos que ver en un lapso de tiempo mucho más amplio, ¿no? Ya prácticamente desde la década de los 70 o finales de los 70, el modelo económico empezó a dar señales de alarma con una sobredimensión del Estado venezolano. El primer síntoma de esa problemática se refleja en el Viernes Negro de 1983. Y a partir de allí, los problemas no fueron abordados como era debido y se llega entonces al triunfo de Carlos Andrés Pérez, la implementación del programa de ajuste y luego el tema del Caracazo. A partir de allí, se produce, como lo dije antes, pues una fragmentación importante de la sociedad venezolana, se produce adicionalmente una crítica profunda al conjunto de reformas, muchas de ellas se hacen erráticas y eso por supuesto terminó provocando que el devenir económico de Venezuela no siguiera la senda que estas reformas demandaban y por supuesto los desequilibrios y los problemas se fueron exacerbando, yo diría incluso hasta llegar al triunfo de Hugo Chávez en 1998-99. Entonces, digamos que el Caracazo se marca en esa dinámica más amplias, ¿no? Las consecuencias del Caracazo, yo creo que en primer lugar es, bueno, la fragmentación que se dio en la sociedad venezolana. En segundo lugar, el conjunto de reformas no contaran con el nivel de consenso, el nivel de discusión para que éstas siguiesen adelante, se hicieron erráticas y entró Venezuela pues en un periodo muy profundo de inestabilidad donde la clase política fue incapaz de acometer las reformas que el país demandaba y terminó pues decantándose en un quiebre que fue con la llegada de Hugo Chávez al poder. Y bueno, y a partir de allí un poco lo que ha terminado produciendo. Sin embargo, no podemos atribuir esto necesariamente al Caracazo, sino que el Caracazo fue un punto más dentro de un conjunto de elementos de crisis que aparecen en la sociedad venezolana, que aparecen en la economía venezolana y que hubo mucha miopía para abordarse.